Al huir del país de los ratones, Morrongo solo pensó en poner tierra por medio entre él y sus bravos perseguidores. Así, corre que te corre, llegó a una bifurcación de caminos donde encontró un letrero que decía: a Pajarilandia, dos vuelos. Allí se sentó a descansar. ¡Ay, pobre de mí! Tengo tanta hambre que no sé si mi estómago es el mío o el de mi abuelo Micipús, que vivió hace 200 años. En Pajarilandia, mientras tanto, había empezado el nuevo día. En las afueras de la ciudad, en una jaula dorada y muy limpia, mamá Jilguera daba lecciones de vuelo y urbanidad a sus 5 retoños. Ya lo sabéis, hijitos. Nuestro mayor enemigo es el gato. Por eso tenéis que aprender a volar enseguida para libraros de sus ataques. Empezaré la lección de hoy con Pío Pío. Súbete a lo más alto de la jaula y déjate caer extendiendo las alas. Pío, Pío, Pío. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sin miedo! ¡Que me caigo! ¡Oh, eres un torpe, hijo! ¡No has abierto las alas! ¡Ahora te vas castigado al rincón! ¡Tonto! ¡Más que tonto! Mamá Jilguera prosiguió las clases con sus otros hijos y, entretenida en esa labor, no vio cómo se proyectaba sobre la jaula la sombra de Morrongo, más hambriento que nunca. ¡Qué jilgueritos tan ricos! ¿Quién se va a comer esas pechuguitas? ¿Quién nos interrumpe? Un gato, señora Jilguera. Un gato con más hambre que un fakir en época de ayuno. Y para saciarla voy a devorarla a usted y a sus 5 retoños. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Huid, hijos míos! ¡Lección número 3! ¡Vuelo en vertical! Pero Morrongo ya se había colado en la jaula y de nada sirvió el aviso de mamá Jilguera. Todos cayeron en las garras del gato. Bueno, todos no, todos menos Pío Pín, que como era tonto, estaba castigado en un rincón. Y miren por dónde, fue Pío Pín el único que pudo escapar a la calle dando la voz de alarma en toda la ciudad. ¡Socorro! ¡Un gato quiere comer a mi mamá y a mis hermanitos! En pocos instantes la ciudad se puso en pie de guerra y antes de que Morrongo tuviese tiempo de comerse a los jilgueritos, varios alcotanes, águilas y buitres se le echaron encima y lo llevaron ante el alto tribunal de Pajarilandia, donde fue juzgado y condenado a muerte. La noche sorprendió a Morrongo en la cárcel, lamentándose de su triste suerte. ¡Miau! ¡Qué desgraciado soy! ¡Miau! ¡Yo quiero volver con mi amita! ¡Miau! ¡Yo quiero ser bueno! ¡Miau! ¡Guau, guau, guau! Cuando mayor era la tribulación de Morrongo, acertaron a pasar por allí 2 viejos conocidos suyos. Eran Trencita de Guano y Bolita, que atravesaban Pajarilandia en viaje de novios. ¿Has oído, Bolita? ¡Es Morrongo! Parece que están apuros. ¡Ay, de mí! Yo quiero ser bueno y volver con mi ama. ¡Parece arrepentido! ¡Vamos a ayudarle! ¡Señor gato! ¿Quién se acuerda de este miserable condenado a muerte? Somos Bolita y Trencita de Guano. Miau, entonces, perdonadme antes de mi muerte por el mal que os quise hacer. Miau. Nuestro perdón ya lo tienes. Somos demasiado felices para odiar a nadie. Pero escucha, nosotros te ayudaremos a escapar si tú prometes ayudarnos a nosotros. Nuestro país ha sido invadido por una raza extranjera de ratones y de no acudir pronto en socorro de nuestros hermanos, morirán. Por eso te ofrecemos la libertad a cambio de que nos ayudes. Morrongo, arrepentido de sus fechorías, aceptó el ofrecimiento de Bolita, que inmediatamente se puso a roer los barrotes de la jaula cárcel, ayudado por Trencita de Guano. A los pocos minutos, Morrongo estaba libre. ¡Gracias, amigos míos! ¡Miau! ¡Me habéis salvado la vida! Ahora me toca a mí ayudaros. ¡Subid, subid sobre mi lomo y agarraros bien, que vamos a volar! ¡Miau! Los 2 ratoncitos siguieron las instrucciones de Morrongo, que remontando el vuelo, abandonó Pajarilandia, salvándose de una muerte segura y tan contentos los tres que no cesaban de cantar. Poco después llegaban a Ratilandia y Morrongo emprendía feroz batalla contra los ratones extranjeros que huyeron despavoridos al ver caer sobre ellos un gato con alas. La tranquilidad volvió así al país de los ratones y el propio rey condecoró a Morrongo con la más alta distinción y le ofreció el puesto de jefe de los ejércitos. Pero Morrongo contestó: ¡Miau! Se lo agradezco, majestad, pero he pensado regresar a mi casa. Espero que mi ama sepa perdonarme y juro que no volveré a moverme de su regazo. ¡Miau! ¡Morrongo marrana, miau! ¡No quiere más aventuras! ¡Miau! Y dicho y hecho, Morrongo se despidió de todos los ratones y en vuelo directo regresó al hogar de su ama, que le acogió con el mismo cariño de siempre, le curó las heridas y le dio de comer en abundancia para hacerle olvidar sus pasadas aventuras.